Lema Tecno. Hola amigos, estamos comenzando con un nuevo capítulo del podcast de Lema Tecno, o podcast Lema Tecno. Vamos a invitar a un gran amigo que sabe mucho de tecnología, con el cual estaremos haciendo un repaso de noticias más importantes de la semana en tecnología. Agustín Camisa, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme a este podcast. Exactamente, armamos un recorrido, un repaso totalmente antojadizo de los principales sucesos tecnológicos de la semana. Arrancamos con la protesta virtual de los fans de Los Simpsons. Eso fue del domingo a la tarde y se fue creciendo a lo largo de las horas, hasta el lunes convertirse en una suerte de catarata de acoso, sobre todo en las redes de Telefe, de un montón de fanáticos con memes, cartas, alusiones a Los Simpsons, pidiendo precisamente que vuelva la emisión del programa de los domingos, que había sido reemplazado por la nueva versión de Polémica en el Bar. Y sabemos que los fanáticos de Los Simpsons son importantes en cantidad y también en fanatismo, en el sentido que son capaces de hacer cualquier cosa. Hay que tener un dato en cuenta. Los Simpsons es una de las cosas que más mide a lo largo del tiempo en Telefe. Es de lo más estable que tiene Telefe en rating. Eso quiere decir que lo ponen en cualquier horario. Lo ponen a cualquier hora, de cualquier manera. Lo cortan al medio, ponen pedacito de capítulo. Siempre funciona. Sí, y que en la Argentina, en proporción, los Simpsons son más vistos que en Estados Unidos. Epa. O sea, si bien en Estados Unidos, en cantidad de gente, es muchísima más, en proporción de la población es mucha más la que consume Los Simpsons en nuestro país que en Estados Unidos. Lo rescatamos como noticia de tecnología porque es la irrupción de un fenómeno virtual, o sea, de la, si se quiere, de la ciberpolítica o de la ciudadanía 2.0, a través de la cual los televidentes hacen saber su opinión a través de las redes sociales, y Telefe acusó recibo y volvió a poner a Los Simpsons, no en el mismo horario, pero sí los domingos. Así que interesante lo que significa la viralización, inclusive de las protestas. Exactamente. Luego arrancamos el lunes con un mega operativo para detener a un hacker de 21 años. Mucho humo. Agustín, te pido por favor. Es tremendo, mucho humo. Es tremendo. Drones cortaron la luz de la manzana entera para detener a un pibe que está encerrado en el baño. Que está encerrado en el baño con una computadora tratando de borrar el disco rígido. Tremendo. Aparte, se cumple una de las grandes fantasías de las películas, de las series, que es la de poder cambiar tus notas con la computadora. Bueno, parece que este muchacho se dedicaba a eso, muy joven, él, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la UADE, lo que hacía era cambiar las notas e incluso darse materias aprobadas que nunca cursó. A ver, espera, vamos a hacer un parate acá, digamos, si era tan capo como hacker, no cambia la nota, rinde el examen y le va bien. O sea, tan capo, no sé si era el pibe, porque me da la sensación que no lo hacía solo por hobby, sino porque no le iba muy bien en la facultad. Bueno, eso hay que ver si... Ah, no, y aparte, de última, también si tenés esa habilidad, ¿para qué estás yendo a la facultad? Ni vayas, no sé, qué sé yo. Sí, tal cual, la dejas pasar. Sí, lo concreto, medio raro, digo, la situación, el pibe estaba borrando a último momento en el baño las cosas que supuestamente había hecho, en realidad, las trazas de lo que había dejado. Y lo más sorprendente es que no fue muy precavido a la hora de hackear los servidores, porque siempre entraba desde Mar del Tuyú. Tenía claro. Un IP en Mar del Tuyú y siempre entraba al mismo lugar. Bueno, esto también me hace acordar a la serie El Hacker de... Con Carlos Calvo. Con Carlos Calvo. Carlos, el durito, el calvo. Sí, que te podía abrir una puerta de madera utilizando la computadora, lo cual, eso era un hacker de verdad. No este muchacho. Y también marca la irrupción de un área especial de la justicia porteña que se dedica a los delitos informáticos. Como que también vemos la relevancia de ese lugar. Cómo la justicia se va haciendo eco de también las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, y creó un área de ciberseguridad muy aparatosa, que hizo un súper operativo para detener a este joven hacker. Hay que ver si es verdad. Tenían ganas de usar el dron y decían, sí, ¿cuándo lo vamos a volver a usar? ¿Cuándo lo vamos a usar? Cortale la luz, sacá el dron a la calle, entramos con todo, llevamos unas cámaras y ¿sabés? Salimos en todos los canales. Vamos con todo. Martes, la India crea la mayor base de datos biométricos del mundo. Tienen censadas unas 1.250 millones de personas con datos biométricos. Me da un poquito de miedo igual, te digo, porque siempre plantea dos cosas. Una, que es buenísimo que los datos biométricos sirvan para identificar algunas cosas. La segunda es, ¿y esto no es un poquito inseguro? Digo, no, en cualquier lugar no pueden llegar a detectar dónde estás. Digo, ¿para qué se utilizan tantos datos biométricos? Bueno, La identificación, es como vos bien decís, siempre tiene dos caras de la misma moneda. La moneda. No, me gusta aludir a lugares comunes, me parece maravilloso. Sí, las dos caras, claro, de la misma moneda, sí. Me suena a las dos caras de la verdad. Este, 9 diario. Pero sí, sí, está muy bien, está muy bien. Vos imaginate que no se puede hacer medios de comunicación sin lugares comunes. Es así. Datos biométricos, y hablás, digo, nos generaba cierta sensación de que tiene un lado oscuro con respecto a la privacidad. ¿Y cómo se llama? El programa ADAR. Ah, ADAR, pero ADAR. Se llamaba DARK. No, no, no, falta. Eso era un poquito más complicado. Bueno, ADAR. Entonces. Sí, la parte buena de esto es precisamente identificar a los más de 1,000,000,000 de habitantes que tiene la India, y parece que es muy difícil, incluso porque no hay un único registro, no es ni siquiera un DNI, sino que en una provincia te identifican con el registro de conducir, en otra con un registro que no te sirve para cuando viajás. Entonces, lo que busca este proyecto precisamente es unificar una base de datos de muchísima gente que, si no, de otra manera ni siquiera existe. Que tengamos en cuenta que a veces la huella digital de las personas se borra con facilidad, tiene problemas para el reconocimiento. Inclusive hubo hasta varios videos que mostraban cómo truchar la posibilidad de copiando muy simplemente una huella digital. Uno podía acceder a los datos de otra persona. Supongo que los datos biométricos son un poquito más seguros. Así todo, ADAR no es obligatorio, pero ¿qué pasa? Te sirve para matricularte en el colegio, acceder a planes sociales de vacunación. Pero sí, hay muchas inquietudes, sobre todo con qué se va a hacer con esta gran base de datos. Bueno, es el problema de la identificación en todos los países. Cada vez, creo que ahí siempre está. Nunca va un Estado va a tener más información de la que uno provee gratuitamente a través de Facebook, por ejemplo. Sí, no, tal cual. Tengamos en cuenta que sí, lo que sucede con estas cosas es, está el dato biométrico, o sea, y por otro lado está lo que sí se utiliza en la Argentina, que es este dato como de 3 puntos en la cara, que es al lado de los ojos y al lado de la boca, que es identificador, o sea, permite identificar a una persona con el solo hecho de que una cámara de seguridad te filme en algún lugar con mucha velocidad, un programita te identifica dónde estás. Entonces siempre se habló con respecto al tema de la privacidad de esto, es, bueno, es perfecto como sistema de seguridad, qué complejización tiene si uno quiere, yo qué sé, pasar tranquilo por una calle que no sepa que está caminando por ahí, digamos. Bueno, acá se le suma el dato biométrico y daría la sensación que muy pocos años, digamos, estaríamos posibilidad de saber con cierta exactitud dónde están las personas sin mucha dificultad. Digo, ya lo hace Facebook, identificando, por ejemplo, las fotos de Agustín Camisa caminando desnudo en un balneario, ¿no? Totalmente, es algo que hago habitualmente que me llena de alegría. Vamos al miércoles. Un montón de taxistas vuelven a interrumpir el tránsito, precisamente quejándose por Uber. Pero ¿cómo? ¿No estaba prohibido? ¿No era que no funcionaba? Bueno, parece que sigue funcionando. Y acá nos chocamos con una de las razones de ser de Internet, que es precisamente que no se pueda cortar. Nació como red militar, era su punto fuerte, que no se pueda cortar. Entonces, aunque la justicia porteña diga, cierren Uber, que no funcione, qué sé yo, no pasa. Primero porque el ENACOM le contestó que no puede hacer eso, que en todo caso la justicia debería referirse a los proveedores de servicios. Tal cual. Pero como WhatsApp puede en Brasil ser cortado, ¿cómo entonces acá Uber no se puede? Bueno, sabemos que igual es fácil de pasar en el caso de los proveedores, todos corten. Sabemos que con un simple cambio de DNS en el navegador uno puede ingresar a una página que está bloqueada, inclusive la utilización de una aplicación como Uber en el caso de que se bloquee el acceso a determinada IP. Lo que se bloquea es el acceso a la dirección. A la dirección, pero claro. No al IP, entonces en general no se desbloquea. ¿Y qué hizo Uber en algunos lugares donde intentó ser prohibido de esa manera o bloqueado? Cambia el IP, tiene 3-4 IP, dan vuelta. Es como muy difícil de llevar adelante, no lo han conseguido ni siquiera con los servidores P2P, viste, en su momento, no lo han conseguido con eso. Yo creo que es una medida bastante inútil, que lo que habla más es de la incapacidad para bloquear lo concreto, que es bloquear que el auto circule y que tenga pasajeros. Claro, ¿no? Exactamente, bloquear algo que es una cuestión más social que judicial. Ahí de vuelta, como arrancamos la semana con un área de la justicia yendo al delito informático, acá tenés otra área de la misma justicia no entendiendo muy bien cómo funcionan los mecanismos de Internet. Lo que sí están actuando es sobre las tarjetas de crédito. Sí, claramente. Que ahí tienen ¿no? un poco más de éxito porque si vos no le podés pagar el servicio, ahí deja de funcionar, pero también parece que Uber está llevando a cabo otra de las tácticas que lleva en otros países, que es directamente pagarle al chofer. O sea, Claro. Vos hacés el viaje que nosotros te lo vamos a reconocer igual, aunque la tarjeta no te lo pueda pagar. Entonces, ¿pero que le paguen en efectivo al chofer en ese caso o necesitan también de la tarjeta? No, que el chofer haga el viaje igual. Ok. Aunque, o sea, que después ellos se arreglan si la persona lo puede pagar o no, pero que garantizarle al chofer que va a cobrar ese viaje, aunque después la tarjeta no reconozca el pago. Tengamos en cuenta que Uber, digo, lo que parece como una empresita que viene así nomás y que es una cosita de internet, una app de internet. Millones y millones de dólares. O sea, tiene una inversión de gente, estos llamados inversores ángeles, que en muchos casos son inversores ángeles y en otros son el inversor lavado de dinero ángel. Bueno, que realmente maneja millones de dólares para sostener esta empresa y que siempre entran horrible y después tratan de regular el mercado. Primero entran espantosos. Mal, sin cumplir con la legislación, al tiempo deciden adecuar algunas cosas, cuando están instalados en el sistema bajan mucho los precios y al tiempo cuando destruyen parte de la competencia aumentan el precio y andan a reclamarle a Uber. Totalmente. Bueno, hablando de autos, se presentó en la Argentina el primer auto fabricado con redes Android de Apple. Es el auto de Chevrolet que tuvo una gran polémica con su publicidad sobre la meritocracia. Sí. No nos vamos a meter en la meritocracia, sí. Decimos que es espantosa la publicidad, sí. Espantosa la publicidad. No, muy macrista, ¿no? La publicidad. Es raro, publicidad. Sí. Como casi, ¿sabes qué? En serio, daba la sensación al ver la campaña, parecía más una campaña de gobierno que de una empresa de autos. Exactamente. Pero tengamos en cuenta que General Motors, si no me equivoco, Chevrolet es General Motors en que Estados Unidos, es una empresa que realmente tuvo varios beneficios en estos primeros meses de gobierno, ¿no? Sí, y en Estados Unidos también. Bueno, ¿por qué era el auto de los meritócratas? ¿Por qué? Porque parece que el empresario del siglo XXI es el empresario de la tecnología, el empresario de internet. Entonces, por eso era el link con la meritocracia. Que más que nada la noticia acá es que está fabricado en el país y que vos vas a poder prescindir de tener tu teléfono en la mano y lo vas a poder navegar directamente en el auto. Así todo, la industria automotriz es una de las más permeables a la tecnología y es la que ha incorporado bastante rápido y bastante dinámicamente sensores para estacionar, tecnología de celulares, autos eléctricos, autos autotripulados. En el último tiempo te tengo que decir a vos, porque tuvo muchos años que realmente era muy conservadora, que tenía mucho temor porque ten en cuenta que cada incorporación que se hace en un automóvil tiene la dificultad siguiente, que si hay un accidente, la empresa puede tener una responsabilidad importante en los accidentes que ocurren o inclusive en las macanas que se mandan. Recordemos lo que pasó con Volkswagen hace poco, que truchó algunos datos de cuánto contaminaba un auto, una cosa así, se terminó un escándalo, están pagando, no me acuerdo si $5,000 por automóvil en una cosa que le sale millonadas a la empresa y se transformó en un fiasco absoluto de la industria. En este caso es verdad que están incorporando cosas. Tiene mucho que ver con una aprobación que hubo en Europa de los autos automáticos. Es verdad. Se dio hace muy poquitito. Hablando de regulaciones, otra regulación que conocimos esta semana, que fue el jueves, es la de las operadores móviles de internet, o los operadores móviles virtuales. ¿Qué es esto? Bueno, era una ley que estaba desde el año 2002, pero que se reglamentó recién ahora y que permite el ingreso de empresas sin que tengan que invertir en infraestructura, o sea, que puedan alquilar la infraestructura de otras operadoras móviles. Que en otros países es bastante común, en España funciona bastante y en algunos otros países también, son empresas que no tienen los fierros. Claro, y que ofrecen planes. Justamente como se sacan de encima todos los costos de la inversión en infraestructura, pueden ofrecer planes más baratos o planes mejor diseñados para ciertos reconocimientos. Y acá lo que hace también es ponerle un poco de competencia a las propias operadoras locales. Por eso tardó tantos años en reglamentarse. Y también abre el camino para el cuádruple play, o sea que una misma empresa puede ofrecer todos los servicios. Que eso es lo que estaba más polémico, había una discusión muy grande, sobre todo entre las operadoras de cable, que podían ofrecer algunas cosas, pero no otras. Por ejemplo, Telecentro tenía un juicio enorme por ofrecer teléfono de red, que en realidad era un teléfono IP, es un teléfono IP, pero no podían ofrecer ese servicio porque telefonía solo lo podían ofrecer las telefónicas. En cambio, las telefónicas no podían ofrecer servicio de cable. Con esto se equipara la posibilidad de que todos ofrezcan lo mismo. Hay que ver qué es lo que sucede en esto, porque siempre las que terminan ganando son las que tienen los fierros, que es la que te cobran por todo esto. Y también hay que ver, Agus, me parece un detalle. Recordemos que hubo una instalación de fibra óptica a nivel nacional increíble en los últimos años. Y esa instalación de fibra óptica, hay que ver si el Estado se lo concesiona a una empresa privada para que lo sostenga y cobre después por eso, o si el Estado lo sigue manteniendo. Porque atrás de eso hay mucho negocio. Claro. Porque atrás de esa red podés ofrecer servicio de cable, telefonía, internet. Digo, realmente la cantidad de servicios que pueden ofrecer es increíble. Hay mucha plata atrás de ese servicio, ¿no? Totalmente. Bueno, última noticia. Nunca faltes a ningún lado si tenés $30,000. En Estados Unidos este domingo es el Día de las Madres y una empresa ofrece a través de Groupon, la empresa de descuentos, por $30,000 te llevan a un lugar, te escanean desde la punta del dedo gordo hasta el último pelo de tu cabeza y te hacen un modelo a escala real en 3D impreso para vos. Tuyo, para que se lo puedas mandar a tu mamá, para que si tenés dos reuniones a la misma hora, a una vayas vos y a la otra vaya el muñeco. Pero el muñeco no es inerte, o sea, lo manda a una reunión y dicen, ¿qué le pasa? No, bueno, muerto. Ahí esa es la parte más rara, ¿por qué? Porque el muñeco tiene adosado un parlante, entonces habla. No, aparte hizo te un llaman. Hijo, perdona, Agustín, sí. Vos dijiste, tiene adosado un parlante y tocaste la tetilla. Tiene un parlante en la tetilla no, que no te sean. Dice, hola, ¿qué tal? Vine no a la sé. Fiesta. Es un espanto, Agustín. Bueno, qué sé yo, hay si lo hace, yo siempre opino que si lo hacen, hay alguien que lo compra. Y siempre algún delirante. Me suena la clonación de los perros eso que la hacíamos. Posibilidad de no faltar a ningún lado es interesante. Sí. Tu mamá vive en la otra punta del país. Bueno, le mandas el robot este. Ah, va a estar re contenta. Chocha. Un monstruito frisado. Sí. Mamá, te mandé a uno. ¿Te mandé? Sí, sí. Voy yo. No, es medio raro. Me suena un mamotreto. Bueno, si no sabías en qué gastar tus $30,000, acá tenés una opción. Bueno, lo voy a pensar entonces. Pero vamos a preguntarle también a la gente que está escuchando, ¿qué va a hacer? ¿Utilizarás tus $30,000 para este mamotreto virtual que te permite? No es virtual, es real, es físico. Es un modelo a escala 3D tuyo que habla. No me quedó del todo claro, digo, vos le grabás cosas, por ejemplo. No, es un teléfono. Ah, vos hablás. Con tu teléfono. Perfecto. O sea, marcás en tu modelo. Te llaman a vos y, hola, ¿qué haces? Sí, qué bien. Claro, y vos a su vez lo ves porque tiene una cámara. O sea, pero no mueve la boca, nada. No, bueno, tanto no hace. Es como los que te... ¿Sabés? Como un Alf, ¿viste? Medio animatrónico. Qué lindo. Es como las Tortugas Ninja, ¿te acuerdas la película de las Tortugas Ninja? Decían un animatronics. Sí. Era como una Tortuga Ninja, una pero tortuga con tu cara. Es más, habría que ver si en el precio vos podés incluir que, por ejemplo, te impriman tal cual sos o te impriman más alto, más flaco, Tortuga Ninja, como quieras. Ojo, ¿eh? De pronto, ¿ah? Te digo, ahí encontré una beta que me interesa un poco más, ¿eh? Fine. Bueno, la próxima aparecemos entonces como Tortugas Ninja, seguramente, con Agustín Camisa, en el podcast Lema Tecno. Chau, Gabus. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.